con las flores. Vale decir que la provincia de Padilla, esa es la tierra de grandes compositores. Esa es la tierra donde nació Emilianito, Armando Zabaleta, Adriano Sala y Tobía, Escalona, Simón Sala y Leandro Díaz, Julio Vázquez, Julio Suárez y Moralito. Martínez.